Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila, donde presentamos las 20 mejores canciones de la semana. Y estamos a punto de llegar a la mitad del programa, donde presentamos el Top 10. Pero primero, vamos con el lugar número 12. Número 12. Por cierto, puedes escucharnos en esta estación de radio cada semana, pero cuando quieras, puedes entrar a la www.omardavila.com y escucharnos por internet. Este es el lugar número 12, Top 20. Cada blanco de mi mente se vuelve color con verte, y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Siento va perdiendo. donde quiera que te encuentres escuchando el Top 20, te mando un saludo. En esta ocasión le mando uno a Berenice, que me escucha en un pequeño pueblo que se llama Empalme, en Sonora, México. Dice su mail: me encanta escuchar tu programa, está muy padre y me encantan las dedicatorias a distancia y los mensajes que das en ellos. ¿Podrías ponerme una buena canción? Te voy a poner 10 buenas después de la pausa.